Esa es nuestra última enseñanza en cuanto a la Navidad y quisiera que viéramos en este pasaje un solo versículo. Versículo 17 y versículo 18. O únicamente, hermanos, leeremos el versículo 17. Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Léalo conmigo, por favor. Si ya lo tiene ahí, vamos a leerlo juntos. Dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, Jesús no vino a esta tierra para dejarnos una bonita celebración de la Navidad. Jesús vino porque su enfoque era la cruz. La historia de la Navidad, hermanos, no se centra en el pesebre. La historia de la Navidad se centra en la cruz. Era la misión, por eso ese pasaje nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, tenía que venir a ser un hombre, nacer. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Quisiera que esta mañana viéramos esta enseñanza que se titula La Gracia de Dios en la Navidad. La gracia de Dios en la Navidad. Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque eres un Dios de gracia. Y todo lo que haces, Señor, muestra tu gracia en todos los aspectos. Padre, y queremos que esta mañana nuestro corazón salte de gozo al meditar en tu gracia, en la gracia que has tenido, Señor, para con pecadores como nosotros. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a recordar que en Cristo Jesús hemos recibido gracia sobre gracia. Te agradecemos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Recuerdo cuando éramos niños, no sé si usted lo hizo alguna vez, jugábamos a imaginar qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en otro lugar. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en otro país, en otra familia? La realidad es que ninguno de nosotros eligió dónde iba a nacer. ¿Usted eligió? ¿Dónde iba a nacer? ¿Quiénes iban a ser sus padres? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros existíamos antes de nacer. Nuestra existencia comenzó en el momento de la concepción. Fue entonces, hermanos, que nacimos. Antes no teníamos elección. Si Dios nos hubiera dado elección, ¿qué hubiera elegido usted? Si Dios le hubiera dado la oportunidad, a ver, ¿en dónde quieres nacer? Probablemente en una familia rica, ¿verdad? En una familia poderosa, ser hijo del presidente, ¿verdad? Tener lujos. Quizá en un país del primer mundo, en un país con todas las comodidades y todos los bienes. Quizá algunos pudieran haber elegido nacer, pues a mí me hubiera gustado ser gringo, ¿verdad? Nacer con los ojos azules, güero, y con el cabello amarillo. Pero el Señor no escogió esto para nosotros. El Señor nos dio el lugar donde nosotros nacimos. Nosotros no tuvimos elección. Sin embargo, hermanos, a diferencia de nosotros, Jesús sí existió antes de nacer. Y el Señor Jesús sí eligió a dónde iba a nacer, con quién iba a nacer. Él ha existido desde la eternidad pasada. O sea que Él siempre ha existido. Y cuando Dios diseñó el plan de redención para salvar a la humanidad, Jesús, el Hijo de Dios, decidió venir a nacer a este mundo. Mira lo que dicen unos pasajes, síganme solo con su vista. Dice Jesús: salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. El Señor Jesús decidió venir, decidió nacer. Eso es Juan 16, 28. Más adelante, la palabra de Dios nos dice, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Dice que Él mismo se despojó, Él no tomó, Él decidió venir y decidió nacer. Ahora, Jesús no escogió nacer en una familia rica. De hecho, ¿saben dónde nació? con un matrimonio humilde. Jesús no decidió, Él pudo haber decidido, voy a nacer ahí con los reyes, pero Él decidió nacer en un establo, rodeado de suciedad y de animales. Jesús no escogió nacer, hermanos, en un país del primer mundo, ¿verdad? En un país desarrollado con muchas oportunidades. Él decidió nacer en un país, en Judea, en una ciudad esclavizada por los romanos, sometida al yugo romano, a los impuestos romanos. Jesús decidió venir a este lugar, en esas condiciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nacer en esas como un vil y miserable humano, ¿verdad? Siendo el rey del universo, ¿por qué alguien escogería esto? Bueno, miren lo que dice versículo 14, nos ayuda a entender el plan de Dios. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de sangre, de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hermanos, esto nos habla de que Jesús fue totalmente humano. Él fue de carne y hueso como usted y yo. Bueno, aquí utiliza la frase carne y sangre como usted y yo. O sea que Él fue 100% humano. Así como los hijos, dice, participaron, Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, mire versículo 16, ciertamente no socorrió a los ángeles, le sigan leyendo conmigo, por favor, dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Versículo 17, léalo conmigo. Por lo cual debía ser un todo semejante a sus hermanos, hasta ahí. Hermanos, el propósito de Cristo, hermanos, es para mostrar su gracia. ¿Qué dice versículo 16? Versículo 16, porque ciertamente no socorrió, ¿a quiénes? A los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hermanos, esto nos habla de la gracia. Por eso el sermón se llama La Gracia de Dios en la Navidad. Hermanos, ¿qué sucedió? Dice, vamos a pensar en este versículo. ¿Qué sucedió cuando los ángeles pecaron? Cuando Satanás incitó a los ángeles para que se rebelaran contra Dios. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan esta escena que se nos narra en los pasajes de Isaías y Ezequiel? El diablo rebelándose, siendo un ángel de luz, incitando a la tercera parte de los ángeles a irse con él. Hermanos, Dios, ¿qué hizo Dios? Los arrojó, dice que Él los llevó a prisiones de oscuridad. Él los puso bajo condenación, esperando el juicio de Dios para ser arrojados un día al infierno. Ahora, ¿usted cree que Dios fue malo con los ángeles? ¿Dios fue malo por hacer eso? No, Dios fue justo. Dios hizo lo que su carácter demandaba hacer justicia por ofender el carácter santo y perfecto de Dios. Dios aplicó su justicia. Dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día de juicio. Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Pero ¿qué es lo que esperábamos, hermanos? ¿Qué es lo que esperamos? Si Dios hizo eso con los ángeles que pecaron, mucho tiempo después encontramos otra escena en el jardín del Edén. El hombre y la mujer, ¿qué hacen cuando Dios les dice no coman de este fruto? Cuando Dios les da una orden, desobedecen y se rebelan contra Dios. Al igual que Satanás y los ángeles, ellos se rebelan en contra del mandamiento y la voluntad de Dios, del carácter de Dios, ofenden su gloria. ¿Qué esperaríamos que Dios hiciera? ¿Qué hizo con los ángeles? Los arrojó a prisiones de oscuridad, sin esperanza, para ser reservados al día del juicio. Y cuando el hombre y Adán y Eva pecan, ¿qué esperaríamos que Dios hiciera? Lo mismo que hizo con los ángeles. Hermanos, ¿pero qué hizo Dios con Adán y Eva? Hermanos, a diferencia de los ángeles, Dios entregó la promesa de un Salvador. Génesis 3:15 es el protoevangelio, ¿verdad? El primer evangelio. Dice que, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, hablando de la mujer y de Satanás, de la serpiente. Entre tu descendencia y la descendencia suya. Y le dice a la serpiente, y le dice a la mujer, tu descendencia, él te herirá en la cabeza. Y a la serpiente le dice, tú le herirás en el calcañar. La herida en el calcañar no es una herida de muerte, pero la herida en la cabeza es una herida mortal. Hermanos, Dios, al hombre que había pecado, al igual que los ángeles, no los condena totalmente, les da una promesa de salvación. Hermanos, esto es la buena noticia. Dios prometió un Salvador para el hombre. Pero Dios no, ¿por qué Dios no le prometió un Salvador a los ángeles? Hermanos, ¿por qué Dios a ellos no y a ellos sí? No se hizo como un ángel para salvarlos, ¿o sí? Él no dijo, me voy a hacer un ángel para ir a los ángeles y salvar a los ángeles que pecaron. No, hermanos. Pero sí se hizo un hombre y prometió salvación y prometió un Salvador que se hizo hombre para ir a salvar al hombre. ¿Puede ver la misericordia de Dios, hermanos? ¿Puede ver la gracia de Dios? Ciertamente no socorrió a los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron y que fueron condenados a prisiones de oscuridad. Dios no los socorrió. ¿Pero qué pasó cuando el hombre pecó? Dios le dio la promesa de un Salvador. Si Él hubiera hecho esto, si no hubiera enviado a un Salvador, hermanos, no habría esperanza para el hombre. Y nadie se estaría pensando que Dios es malo. Si Dios nos hubiera condenado también, arrojado a prisiones de oscuridad por habernos rebelado contra Dios, por haber ofendido su nombre, nadie estaría diciendo, ay Dios, ¿por qué es tan malo? No nos envía un Salvador, no. Porque no lo merecemos. Hermanos, esto es la gracia de Dios. Dios habría actuado de acuerdo a su carácter. Y ahora en la Navidad, hermanos, que pensamos en la venida de Cristo, nos damos cuenta que su encarnación, el Emmanuel, Dios con nosotros, el hecho de que Jesús haya venido a morar, a habitar entre nosotros, es el despliegue de la gracia de Dios para con los pecadores. Y quisiéramos que viéramos tres áreas en las que se demuestra la gracia de Dios a través de Jesucristo en su venida y en su obra, en su vida y en su muerte. Hermanos, tres áreas que este pasaje nos va a decir. Estamos ahí en Hebreos capítulo 2. En primer lugar, hermanos, el Señor Jesús muestra su gracia al venir. Cristo vino, hermanos, para exterminar al diablo. Mire lo que dice, versículo 14. Léalo conmigo, por favor, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, y aquí nos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, al diablo, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces vemos que este pasaje nos enseña que el propósito de Cristo al morir, Cristo se hizo carne y nos muestra su gracia, dándonos una esperanza, derrotando a nuestro archienemigo. Ahora déjeme preguntarle, ¿cuál es la cosa que a usted le da más miedo? ¿Cuál es la cosa que más temor le da a usted en su vida? Algunos tienen miedo de quedarse solos, ¿verdad? Sobre todo las mamás cuando los hijos se casan y se van, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer aquí solo? No, Dios le va a cuidar, Dios le va a guardar. Algunos tienen temor de quedarse sin trabajo, ¿verdad? Sin dinero, sin oportunidades. Algunos tienen temor de nunca encontrar al amor de su vida y nunca casarse, ¿verdad? Algunos tienen temor de que qué tal que me quedo solo en el mundo. Hermanos, varias cosas nos causan temor. Pero si tuviera que elegir entre cualquier problema que le acabo de decir y morir y la muerte, ¿cuál cree que sería peor? La muerte, ¿verdad? ¿Qué prefiere, quedarse solo o morirse? Hermanos, la muerte es aquello a lo que las personas más le tienen miedo. Todos temen la muerte. Todos quieren durar para siempre. Y vemos cómo venden cremas para que eterna juventud y todas esas cosas, quita tus arrugas, te quita 30 años de encima. Sí, ¿verdad? Pero los años los sigues teniendo, aunque no los aparentes. Y un día, tarde o temprano, todos nosotros enfrentaremos ¿qué? La muerte. Hermanos, la muerte es aquello a lo que las personas le temen más. Nadie quiere morir. Sin embargo, todos un día enfrentaremos la muerte. Pero tampoco a las personas, hermanos, les gusta pensar en la muerte. A ellos no les gusta porque les da ¿qué? Miedo. Y este pasaje, hermanos, nos dice, temor, ¿verdad? Nos dice que el diablo tiene cierto dominio para infundir temor en las personas. Miren lo que dice el versículo 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. La Biblia dice que el diablo, dice, ciega el entendimiento de los incrédulos, ahí en 2 Corintios 4:4. Él ciega el entendimiento, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo, hermanos, va a usar todo lo que esté a su alcance para mantenerlo a usted entretenido y así alejarlo del mensaje glorioso de Cristo Jesús. El diablo va a tratar de utilizar los afanes de esta vida, hermanos, va a tratar de utilizar el trabajo, va a tratar de utilizar la televisión y cualquier otra cosa para distraerlo del mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Hermanos, todo lo que esté a su alcance. ¿Por qué? Porque si las personas viven esclavos del pecado, lejos de Dios, ¿qué va a pasar si una persona siempre vive lejos de Dios, preocupada por este mundo, afanado por este mundo? ¿Qué va a pasar si esa persona un día llega a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Nadie sabe? Si alguien muere sin Cristo, ¿qué es lo que le espera? El infierno, la condenación, hermanos. Entonces, las personas no quieren pensar en la muerte. Y viven en este mundo, con su mente en este mundo. Y el diablo trata de mantenerlos así. ¿Para qué? Para así, cuando ellos mueran, llevarlos a la condenación. Hermanos, se mantienen engañados por el diablo, tan centrados en este mundo, esclavos del pecado y Satanás y los deseos engañosos. Y es de esta manera, dice, que el diablo infunde temor y tiene cierto dominio sobre la muerte. Pero para el creyente, hermanos, para el creyente, las cosas son totalmente diferentes. Para el creyente, esa promesa en Génesis 3:15 es una esperanza de que el Señor Jesús vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, aplastaría la cabeza de Satanás. Hermanos, esa promesa se cumpliría más de 4,000 años después de aquella escena en el Edén. Cristo aplastó la cabeza de Satanás en la cruz. Él derrotó a Satanás. Aunque Él le dio una mordida, no de muerte, en el calcañar. Cristo murió en la cruz, pero Él resucitó. Y con eso, triunfante y victorioso, hermanos, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todos sus enemigos. Hermanos, y ahora para el creyente, la muerte ya no nos da temor. Al contrario, la muerte es nuestra esperanza gloriosa de un día reunirnos ¿con quién? Con Cristo, con Dios en su presencia. ¿Qué dijo Pablo? Pablo estaba encarcelado esperando a que lo ejecutaran. ¿Y sabe qué él dijo él ahí en la cárcel? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿es qué? Es ganancia. Él no decía, no, por favor, sáquenme, yo no me quiero morir. No, para mí es ganancia porque voy a estar con mi Salvador. ¿Cómo sucedió esto? Porque un día el Emanuel vino y aplastó a Satanás, derrotó a Satanás y nos dio una esperanza viva. Hermanos, 1 Corintios 15, 54 al 55 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, para el creyente ya no hay temor por la muerte, porque tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y un día, hermanos, el Señor acabará por completo su obra con el diablo. Dice Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Más adelante Apocalipsis narra cómo la serpiente, el diablo, la serpiente antigua, es atado y es arrojado al infierno junto con todos sus ángeles. Hermanos, ese Señor que un día vino y aplastó la cabeza de Satanás, un día terminará la obra arrojándolo por completo, hermanos. Es la esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, Cristo vino para exterminar al diablo. Todos los puntos comienzan con la letra E. Exterminar al diablo. En segundo lugar, hermanos, vimos que Cristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Pero en segundo lugar, hermanos, Cristo vino para expiar nuestro pecado. Exterminar al diablo en primer lugar, en segundo lugar, expiar nuestro pecado. Mire lo que dice, versículo 17, perdón. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Léanlo conmigo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahora, cuando usted va al doctor, hermanos, hermana, no solo quiere que le alivien los síntomas, quiere que erradiquen, quiere que quiten totalmente, quiere un tratamiento que elimine el problema de raíz. Y hemos puesto de ejemplo, ¿verdad? Si usted va y le duele la cabeza y le dan, ahí está paracetamol para tu dolor de cabeza. Y usted dice: oiga, pero ¿qué tal si tengo algo más grave? ¿Por qué no me manda estudios? No, pero con eso se te quita el dolor. O usted descubre, ¿verdad?, que le duelen las piernas o le duele otra cosa y nada más le dan ahí para aliviarle el dolor, pero no le examinan a fondo, hermanos. ¿Sabe qué hizo Cristo? Jesús no vino a este mundo solo para darnos un buen ejemplo de cómo debemos vivir. Él vino para quitar nuestro problema de raíz. Jesús no solo nos da una pastilla para que nos sintamos mejor, nuestro ego, nuestro orgullo, no. Él vino para quitar el problema desde la raíz, arrancar el pecado desde la raíz, comenzando con Satanás. Pero el pecado, la lucha con el pecado, no solo con el diablo, es también con nosotros mismos. Y al leer este versículo, hermanos, encontramos este pasaje, versículo 17. Muchos términos judíos relacionados con el templo y los sacrificios. Por ejemplo, dice, para venir a ser misericordioso y fiel, ¿qué? Sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. Y después dice, ¿para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Esos términos, hermanos, se refieren un poco a los sacrificios. Los sacerdotes, hermanos, eran encargados de realizar los sacrificios. Los sacrificios se realizaban, el pueblo venía al altar, ¿verdad?, a donde estaba la presencia de Dios, a donde estaba ahí el altar de los sacrificios, y traían, si habían pecado, traían un animal y lo ofrecían en su lugar para que muriera y que ellos pudieran ser perdonados. Los sacerdotes ofrecían todos esos sacrificios, pero el sumo sacerdote era encargado de tomar la sangre que era vertida en un traste, allá afuera en el altar de los sacrificios. Entraba al lugar santo y pasaba al lugar santísimo. Él debía entrar al lugar santísimo, él podía entrar al lugar santísimo una vez al año, una sola vez. Y entraba y tomaba esa sangre y rociaba por todas partes. Y de esta manera Dios había establecido que él perdonaba los pecados. Pero estando ya, hermanos, Sin embargo, todas estas cosas, hermanos, solo eran sombra de lo que había de venir, de la gracia que nos sería dada a través de la llegada del Emmanuel, del Señor Jesucristo. Mire, quiero que vaya conmigo y leamos juntos esto. En Hebreos capítulo 9, un poquito adelante, no me pierda Hebreos 2. Hebreos 9, versículos del 9 al 12. Léanlo conmigo, por favor. Hebreos 9, versículos del 9 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, lo leemos juntos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Perdón, una pausa. Está hablando de los sacrificios antiguos. Dice que son símbolo para el tiempo presente. ¿Qué dice versículo 10? Ya que consisten solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, el Señor Jesús es el sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Lo que Dios ofrece es eterno. Mira al final de ese versículo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Hermanos, el sacrificio eterno y perfecto de Cristo puede lavar nuestros pecados perfectamente y eternamente. Hermanos, la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Hermanos, Él no solo quiere corregir tus problemas matrimoniales, emocionales, tus debilidades, tus flaquezas. No, el Señor quiere arrancar el problema de raíz. Y por eso Hebreos capítulo 2, versículo 17, nos recuerda que Él vino como sumo sacerdote para expiar, para limpiar los pecados del pueblo, de su pueblo. Hermanos, esto solo es posible cuando usted confía totalmente en el sacrificio de Cristo, cuando usted pone toda su confianza, su fe, en que la muerte de Cristo es suficiente para darnos vida. Hermanos, entonces, hemos visto dos cosas. Cristo vino para exterminar al diablo, la muerte. En segundo lugar, Cristo vino para expiar nuestro pecado, para exterminar el pecado de raíz. Y en tercer lugar, hermanos, Cristo vino para entender nuestras luchas. Vemos cómo todos comienzan con E. Entender nuestras luchas. Lea conmigo Hebreos 2, 18. Ahí estamos. Es nuestro pasaje central. Hebreos 2, 18. Lo leemos juntos, hermanos. Dice así. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, hermanos, todos nosotros experimentamos tentaciones todos los días. Somos tentados. El apóstol Juan resume tres áreas donde somos tentados. ¿Alguien la recuerda? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué? ¿Y la Vanagloria de la vida. ¿Recuerda ese pasaje de primera de Juan? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son tres áreas donde el diablo nos tienta. Fue ahí donde tentó a Adán y Eva, allá en el Edén, ¿recuerda? La mujer, dice el pasaje de Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Vio que era bueno. Bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Dice que esos son los deseos de los ojos. Los deseos de la carne es que vio que era bueno para qué. Para comer, ¿verdad? Tenía todos los árboles, pero justo ese, el prohibido, ese se le hizo más bueno, porque era prohibido, ¿verdad? Así eso funciona hoy en día, hasta con los niños. Díganles, no hagas eso. ¿Y qué hacen? Más van y lo hacen, ¿verdad? Entonces, los deseos de la carne, dice que era bueno para comer, los deseos de los ojos, era que era agradable a los ojos, y la vanagloria de la vida, y dice, y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Mira, voy a ser sabio como Dios. La vanagloria de la vida. Hermanos, asimismo, estas son tres áreas donde todos nosotros somos tentados cada día. Nuestro pasaje enseña que Jesús mismo fue tentado. Mira lo que dice ahí. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús mismo fue tentado, pero a diferencia de Adán y Eva, y a diferencia de usted y yo, ¿Jesús qué? ¿Nunca pecó? ¿Jesús nunca pecó? En su encarnación, hermanos, en su venida como el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús se presenta, hermanos, a nosotros como un ejemplo de que un ser humano puede vencer la maldición del pecado en su vida. En Cristo Jesús hay victoria sobre las tentaciones y victoria sobre el pecado. Tres áreas donde Jesús también fue tentado. Los deseos de la carne, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo Satanás en Mateo 4? Hey, si tienes hambre, a ver, di estas piedras que se conviertan en pan. Y pues ya no tengas hambre. Los deseos de la carne. ¿Y qué le dijo Jesús? No, ¿verdad? Escrito está... No solo de pan vivirá el hombre. Bueno, entonces con los deseos de los ojos, ¿ok? Lo lleva a ver a todas las naciones y le dice el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ahí mira todo esto, mira. No tienes que ir a la cruz, yo te lo puedo dar todo si tú me adoras. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, échate, escrito está. A ver, ¿quieres citar la Biblia? Yo también me la sé. El diablo se sabe la Biblia, hermanos. A sus ángeles mandará y cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, aviéntate, mira, y así van a reconocer que tú eres el Mesías. No tienes que ir a la cruz. Así todos van a reconocerte como una señal poderosa. Hermanos, Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús venció la tentación y hermanos, Él era un hombre como usted y como yo. Él enfrentó tentaciones como usted y como yo, pero a diferencia de usted y yo, Jesús venció. Y nos enseña que es posible. ¿Cuál fue la herramienta que Dios usó para vencer la tentación a Satanás? ¿Cuál fue la herramienta, hermanos? ¿Qué le dijo cada vez que el diablo le tentó con algo? ¿Qué respondió Jesús? Escrito está. Escrito está. Y otra vez, no, escrito está. No, espérate, Satanás, escrito está. Y él no dijo, Jesús no dijo, espérame, Satanás, déjame recordar en qué versículo está porque no me acuerdo. A ver, espérame. Bueno, pues ahí luego te mando el versículo por el WhatsApp. No, hermanos, él no llevaba su Biblia. ¿Sabe dónde estaba la Biblia? Oye, no, ¿sabes qué? Eso no es correcto porque escrito está. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra herramienta para vencer la tentación. Si la palabra de Dios no está cerca de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, cuando vengan las tentaciones estamos desarmados. La espada del Espíritu. Y Cristo nos da un ejemplo de que usted, como hijo de Dios, en Cristo Jesús, sí es posible vencer la tentación por medio de la palabra de Dios. Y Cristo vino como un ejemplo para nosotros, hermanos. Al final, hermanos, de nuestro versículo, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿cómo? Pero sin pecado, sin pecado. Mire versículo 18, por favor, Hebreos 2:18. Al final dice, es poderoso para socorrer, para ayudar, para auxiliar. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que son tentados. O sea, a usted y a mí. Hermanos, cuando se presente la tentación y usted tenga que escoger entre el pecado y Cristo y tenga esas opciones, usted pueda clamar a Dios por ayuda y decirle, Señor, ayúdame a ver que tú eres mejor que las ofertas del diablo, que las ofertas de mi carne, que las ofertas del pecado. Cristo es mejor que cualquier otra cosa. Cristo es superior al deseo, a cualquier deseo que el mundo pudiera ofrecernos, que su carne pudiera ofrecerle. Hermanos, que podamos aprender, decía un predicador, a luchar, a vencer el fuego con el fuego. El fuego de las tentaciones, hermanos, con el fuego de una pasión y un amor por Cristo y por su palabra. Hebreos, 1 Corintios 10:13 dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que todo lo que usted pueda enfrentar, Cristo ya lo enfrentó. Es de humanos la tentación. No es una tentación que usted diga, ay, es que yo no puedo vencer eso. Yo no puedo vencer el alcohol, yo no puedo vencer esos pensamientos. Yo no puedo vencer mi carácter. No, sin Cristo no puede. Pero con Cristo, hermanos, Cristo nos enseña que es posible. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Y mire lo que dice, es 1 Corintios 10:13, sino que os dará juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Siempre hay una salida a la tentación. Y Cristo vino a este mundo a enseñarnos eso. Con su ejemplo, que en Cristo Jesús es posible vencer nuestras luchas. Tres cosas, hermanos. Cristo vino, el Emanuel, Dios con nosotros. Esa es la gracia de Dios, hablando de la Navidad, de la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo vino, en primer lugar, para exterminar el pecado. En segundo lugar, para expiar nuestro pecado. Y en tercer lugar, para entender nuestras luchas. Así que, hermanos, la Navidad es más que una época bonita de amor y alegría que celebramos cada año. Hay algo más ahí. La Navidad nos recuerda la venida de Cristo a este mundo, que su venida tenía un propósito. A través de su vida, Él nos enseña a vencer la tentación. A través de su muerte, Él ha limpiado nuestro pecado eternamente. Y a través de su obra final, acabará totalmente con el diablo y con la muerte. Hermanos, la gracia de Cristo en la Navidad es una esperanza para el creyente, una esperanza eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver a Cristo en medio de toda esta celebración que el mundo está haciendo. Hay un mensaje glorioso de aquel que vino para darnos esperanza eterna.